Albert Einstein dijo que si una idea no suena absurda, no hay esperanza para ella. Quiso decir que si quieres ampliar los límites de la ciencia, también debes ampliar la frontera. Para hacerlo, debes basarte en una idea que tal vez va a sonar absurda al principio, hasta que algo que luce realmente absurdo comience a parecer cierto. Absurdo, pero cierto.